Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentran en cabina. Hola chicos, con todos los que nos estén escuchando, que tengan una hermosa tarde. Gracias por escucharnos una vez más de tus Contagio Universal. Y yo soy Sandra, a los años volviendo a la radio. Exactamente. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Contagio Universal. También les saluda Jonathan H. Con gusto de acompañarles un sábado más. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alberto y esperemos reflexionar sobre los temas del día de hoy. Bueno, sí, exactamente. Hoy vamos a topar dos temas, como son el 11S y también algo sobre Chile, y tenemos un invitado muy especial que nos van a presentar. Muy buenas tardes, con ustedes Edison Pozo y tenemos junto a ustedes a Leonardo Gas. Buenas tardes a todos auditores y esperemos conversar y reflexionar sobre estos eventos. Bueno, empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno amigos, en nuestro segmento Rastreando Huellas, como ustedes saben, vamos a tocar algo de los, bueno, de fechas importantes que sucedieron durante esta semana. Y nos vamos a entrar en el año 2001, que la mayoría de gente ya lo conoce, los medios lo bombardean, es lógico, sucedió en un país que es del centro del mundo. Y estamos hablando efectivamente de cuando fueron atacadas las Torres Gemelas. Los grandes edificios que eran una imagen de Estados Unidos y que simbolizaban el poderío económico de este país fueron derrumbadas por dos aviones que fueron secuestrados supuestamente, ¿no? Hay muchas cosas que coinciden y hay muchas cosas que no coinciden, y hasta el día de hoy muchos archivos ocultos por el mismo gobierno estadounidense. Así es, existe un sinnúmero de controversias también con respecto a ese tema. Hay algunas hipótesis y teorías que nos dicen que en realidad no fueron atentados hechos por las personas del Medio Oriente, que le decían, no, sino eran un autoatentado. Existen un sinnúmero de controversias sobre este tema, y es un tema que hay que analizarlo muy bien y llegar a las conclusiones sobre este tema. ¿Pero a quién beneficiaría un autoatentado? Efectivamente, bueno, después de que sucedió esto, la prensa abordó todos los temas. Bueno, el boom de ese momento se centró en la destrucción, en el colapso de las víctimas y tanto, ¿no? Pero después, en todo lo que se recaudó de información, sean archivos, fílmicos, audios, la misma población con sus celulares, se reúne todo esto, la prensa lo estructura, te da a conocer algo, ¿sí?, de las dos partes, y se crea una polémica, ¿no? y polémicas que son bastante discutibles, como que pilotos no entrenados hayan hecho maniobras extraordinarias, se hayan desviado de su rumbo original, entrando a una zona de no rastreo, desactivando sus transponders y regresando nuevamente a su objetivo, cosa que parece no creíble. Y el hecho también de que hasta el día de hoy no se encuentren los restos de los aviones que supuestamente atacaron a las Torres Gemelas, ¿no? Claro, con respecto a eso también se decía que existen ciertos intereses económicos también. Por ejemplo, se decía que existía justo una disputa económica por el petróleo allá en los países del Oriente. No sé si Leonardo Gass nos puede hablar sobre ese tema también que tú estás al corriente. Sí, es evidente que es bastante oscura la visión, la interpretación que se tiene de este hecho, sobre todo las consecuencias, ¿no? Eso significó la guerra a Irak, ¿ya? Entonces aparece como el pretexto justo para la política guerrerista del señor Bush, ¿no? De tal manera que se configura un hecho un poco macabro, ¿no? O sea, se habla mucho de un autoatentado, ¿no? Y ustedes están señalando algunos de esos elementos que dan para pensar eso. Sea como fuera, la consecuencia fue desatar una guerra contra Irak, que se contaba, entre otras cosas, como causa, como pretexto, acusar a Saddam Hussein de estar comprometido en el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Cosa que no se pudo demostrar jamás y que era una de las mentiras también. Y la otra gran mentira era que Irak tenía armas de destrucción masiva. De tal manera que todo se configura más bien como un macabro pretexto de la administración Bush para desatar una guerra imperialista. Además que el ataque incluso no solamente afectó en aquellas semanas a las personas que murieron, a los pasajeros, sino que incluso 10 años después las personas podían seguir contrayendo enfermedades respiratorias por el tóxico del ambiente que se generó por la nube de humo cuando se derrumbaron las Torres Gemelas. Los restos de mercurio y restos de otras sustancias hacen que las personas hasta el día de hoy puedan sufrir enfermedades respiratorias en esta parte de Estados Unidos. Bueno, también en el año 97 hay un autor que se llama Brzezinski. Escribía ya que para que los Estados Unidos puedan mantener su predominio global era necesario que el país controle el Asia Central con sus vastos recursos petrolíferos y que un nuevo Pearl Harbor sería útil para obtener el apoyo de la opinión pública estadounidense a esos designios imperiales. Esto ya lo decía en 1997. Y sin embargo, el día, el 11S del 2001, la NORAD, que es el cuerpo encargado de vigilancia de Estados Unidos, tuvo varios déficits, bombarderos y cazas que podrían haber interceptado a los supuestos aviones terroristas, lo podrían haber hecho en 6 minutos, algunos demoraron 30 minutos, fueron con instrucciones equívocas, los desviaron al Triángulo de las Bermudas, los hicieron esperar ahí, y nuevamente les dieron la orden para que vayan a los puntos. Entonces, teniendo una defensa tan, bueno, un plan de defensa según Estados Unidos tan perfecto, sus casas demoran 5 veces más en llegar a sus objetivos. La NORAD ensaya simulacros ese mismo día, pero que confunden. Uno de los simulacros muy, muy peculiares de ese día era que la NORAD con su inteligencia militar podía poner en los radares, aviones fantasmas, ¿sí? Porque era un simulacro y ellos controlaban el tráfico aéreo. Entonces, dentro de este punto, la misma agencia de inteligencia para la protección de Estados Unidos falla. Bien, algo que deberíamos señalar es que poco tiempo después del 11S se instituyó el Acta Patriótica, que permite al gobierno de Estados Unidos, entre otras cosas, interceptar comunicaciones, mails, teléfonos, datos y allanar domicilios privados sin una orden judicial bajo el pretexto de sospecha. Sospecha de terrorismo. Claro, estos atentados del 11 de septiembre abrieron un amplio proceso de reformas legislativas en materia de lucha antiterrorismo, tanto en ese país como en sus países aliados, en países de Europa también pasó algo similar. esto recortando los derechos fundamentales y las libertades públicas que tenían los ciudadanos en pro de la seguridad, una seguridad que fue violentada al país más seguro del mundo, entre comillas, ¿no? Pero de alguna forma benefició y le dio carta blanca a Estados Unidos para que pudiera hacer y deshacer en muchos aspectos la privacidad no solamente de sus ciudadanos o de ciudadanos extranjeros que vivían en este país, sino también les permitió poder invadir otras tierras. Dentro de uno de los aspectos de la ley patriótica era que las ruedas de prensa después de emitida esta ley te daban cifras, el secretario de Estado daba cifras. Hubo una revuelta en Estados Unidos porque dentro de los prisioneros, supuestamente, para ser investigados, había mucho ciudadano americano, claro, lógicamente de otro país, no nacidos ahí, pero eran nacionalizados americanos, que eran investigados sin más ni más, allanados sus domicilios, violentados sus derechos, y después de este revuelo, las ruedas de prensa ya no incluían número de prisioneros, simplemente se daba un informe. Claro, con respecto a este atentado también creo que hay que tomar bastante en cuenta el rol que jugaron los medios de comunicación en cuanto a la cultura del miedo que se impuso en aquel instante. Por ejemplo, había muchas personas, especialmente los estadounidenses, también latinoamericanos, quienes expresaban de una forma terrorífica, especialmente ante los habitantes del Medio Oriente, quienes empezaron a evidenciar una cierta tendencia de estereotipos también. Ahí también esa cultura que se nos impuso, ¿no? Leonardo, ¿qué nos puede decir al respecto con cómo los medios de comunicación también trabajaron estos estereotipos para llegarnos al miedo y la creación de este tipo de datos? Claro, hay que recordar que en Estados Unidos en realidad es un país que de alguna manera sigue fielmente la doctrina de Harold Laswell, ¿no?, que implican de alguna manera gobernar, influir y controlar a través de los medios. Y es evidente que todo esto tiene un apoyo y mediático impresionante. Es decir, no podemos en el país de la libertad hablar de que haya una prensa libre porque está absolutamente subordinada al control gubernamental. Pero yo quisiera agregar este hecho, ¿no?, que el que fue sindicado como principal responsable del ataque, ¿no?, fue casado, asesinado, y no se le hizo un juicio justo, ¿no? ¿Cómo se llama? Bin Laden. Bin Laden, ¿no? Es decir, la única posibilidad de establecer alguna veracidad, o sea, yo no sé si ustedes recuerdan los pormenores de cómo fue eso, ¿no? O sea, fueron a matarle, es decir, atentando contra todos los derechos, ¿no?, humanos. Su familia, sus hijos, todos realmente fueron... Entonces, con eso eliminaron al testigo principal de... Porque él fue una persona que trabajó con la CIA en Afganistán, ¿no? Y después, por el asunto fundamentalista islámico, ya se convirtió en el peor enemigo de Estados Unidos y fue asesinado, y con eso borraron, digamos, de alguna manera muchas pruebas, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer la primera pausa musical. Vamos a escuchar a Alma Rasta con su tema Pollution, recordando algo de lo que fue también esta semana la fundación de la World Wild Fund for Nature, un organismo para la preservación del medio ambiente y de los animales en el planeta. El mar también está enojado. lucha maltratado. La polución destruyendo nuestro planeta. Petrolera devorando la madre tierra. La polución destruyendo nuestro planeta. En este y oeste tiembla la tierra, su felino se ríe. Se forman tornados, sucede por cualquier lado. El mar también está enojado, ya muchos lo maltrataron. Ya muchos se han ido, en el hambre han caído. Techo ni abrigo, solo Dios es su único amigo. La polución destruyendo nuestro planeta. Petrolera devorando la madre tierra. La polución destruyendo nuestro planeta. Petrolera devorando la madre tierra. Ella no va a llorar, solo porque ella no puede hablar. Y cuando reacciona y empieza a temblar, ocasionado por el calentamiento global. No me digas que ella no va a llorar, solo porque ella no puede hablar. Y cuando reacciona y empieza a temblar, ocasionado por el calentamiento global. La polución destruyendo nuestro planeta. No me digas que ella no va a llorar. Petrolera devorando la madre tierra. No puede hablar. La polución destruyendo nuestro planeta. No me digas que ya no va a llorar. Petroleras perforando la madre tierra. Muy bien. Bueno, continuamos con Contagio Universal aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, para los nuestros oyentes que recién se enchufan a nuestra sintonía, estamos hablando sobre el 11S del 2001, referente a lo que fue las Torres Gemelas en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, para seguir ampliando más el tema con respecto a estos hechos, ¿no? Creo que hubo un antes y un después de estos autoatentados, pues que es evidente que se dio también cierto poder a la hegemonía estadounidense, sería, ¿no? Puesto que se buscaron más pretextos para invadir los pueblos iraquíes. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Claro, a través del miedo fue como invadieron a toda Latinoamérica, ¿no? Erich Fromm, en su libro Miedo a la Libertad, sostiene que el amor, el deber, la conciencia, el patriotismo han servido de disfraz para ocultar los impulsos destructivos hacia los otros y hacia uno mismo. Bueno, con esto se implantaba la teoría del miedo, ¿no? ¿Un miedo hacia quién? Hacia el diferente, y en este caso los diferentes eran los musulmanes. Por eso Bush también, después del 11 de septiembre, un 15 de septiembre, realiza un discurso en el que sostenía que los que hacen la guerra contra Estados Unidos han escogido su propia destrucción, pero una guerra entre iguales se supondría, ¿no? Pero con todos los cabos que dejó el 11 de septiembre sin dar una explicación clara, las comisiones de verdad que se formaron nunca fueron claras en sus declaraciones, deja muchos interrogantes hacia este hecho. Bueno, hay que dejar claro que las estructuras gemelas, en principio, el arquitecto japonés que las diseñó, dentro de su informe decía que podían, con la tecnología de ese entonces, estas torres podían soportar un impacto de un Boeing 707, que era el más sofisticado de ese entonces, que su acero para la construcción tenía ciertas normas que no se fundía hasta 1100 grados y que, según los informes de las agencias de inteligencia, se derrumbaron las torres por fundimiento de hierro que afectó desde los pisos en que fueron impactados hacia la base. Entonces hay muchos cabos sueltos, como decíamos al principio, ¿no es cierto? También dentro de los videos, después de la remoción de escombros, se ven las estructuras con cortes perfectos y limpios transversales, lo que supuso la teoría del autoatentado, que lógicamente fue desmentido por las autoridades federales, como era de suponer. Y después la ley patriótica, que como decían ustedes, afectó a todos, sea con una acción directa, una guerra directa hacia Asia, y también internamente haciendo una ley muy discriminatoria y sobre todo segregativa hacia el pueblo musulmán. Sí, yo recuerdo una película en el capital cultural, sería El Rey León, ¿no? Y cuando uno ve esta película puede encontrar las similitudes con el mundo musulmán. El Rey León, Simba, es el bueno con los rasgos caucásicos, mientras Scar, el león malo, tiene rasgos típicamente o fenotipos típicamente árabes. Ya Scar significa árabe. Entonces ya desde el capital cultural les están metiendo a los niños la ideología del capitalismo americano, al decirles, claro, ellos son los malos. Y otro punto que deberíamos analizar desde esta cultura de los medios de comunicación social, que es interesante, es resaltar por qué se realizaron estos atentados, para establecer un nuevo orden mundial, para que el grupo Bilderberg llegue a consolidar su poder y sea el sistema hegemónico, el sistema financiero, el que decida sobre la vida de los seres humanos y en el caso de necesitar de un recurso se meta a los pueblos y logre saquear, sin importarles las vidas, sin importarles el daño que le pueden hacer a su propio pueblo, sin importarles el daño económico que conlleva la guerra. Estados Unidos ha entrado en crisis desde que empezó la invasión. Desde que empieza la invasión militar, Estados Unidos empieza un proceso de crisis económica y los grupos militares relacionados a Ronald Rumsfeld, a Dick Cheney, son los grandes beneficiarios de este conflicto militar. Es evidente que esto entra en lo que es el poder de la geopolítica mundial, ¿no? Entonces, Estados Unidos necesitaba destruir a Irak para controlar, ¿no?, un supuesto enemigo, porque es evidente que la propaganda norteamericana decía que Saddam Hussein Osama Bin Laden también estaba ahí involucrado. Saddam Hussein era un enemigo y Irak representaba un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Claro, representaba más bien una seguridad para su economía y eso no la gente realmente no podía hacerse ciega a lo que era evidente. Estados Unidos básicamente fue beneficiado en parte por el ataque o autoataque que supuestamente se pudo haber dado. Claro, y en ese entonces es claro que Estados Unidos bombardeaba con publicidad y propaganda para poder invadir Irak. Recordemos que después del atentado del 11 de septiembre pasaron muchas veces la película El Patriota, ¿no? Y eso hacía resaltar al ciudadano norteamericano para ir a una guerra que tal vez no comprendía, que tal vez luego en un documental como es de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, uno les muestra la realidad de cómo fue esa guerra, entre comillas, que fue simplemente por ir a invadir un pueblo que no tenía las mismas características militares que Estados Unidos, pero que sirvió el 11 de septiembre para aprobar esta invasión hacia Irak, ¿no? Bueno, lo curioso ahorita que mencionas a Moore con Fahrenheit 9/11 es que él, dentro de este documental, entrevista a un marín, si no me equivoco, y le pregunta qué es el patriotismo. a lo cual él no sabe, o sea, no te da una respuesta lógica de por qué él sirve en las Fuerzas Armadas, y acto seguido trata de quitarle la cámara a Moore. Entonces, ahorita que recuerdo ese documental, él es un autor muy crítico del país donde nació. O sea, Moore va en contra de todo lo que es la hegemonía de los Estados Unidos, pero dándolo como una potencia que, al ser la mayor consumidora del mundo, también para obtener estos recursos, tiene que hacer lo que hace, recurrir a la guerra. Para obtener todos sus medios. Lastimosamente, al hacer esto, no estamos cayendo en una anarquía de valores. Algo que me llamaría la atención resaltar es los pactos que tuvieron políticamente antes Bush padre con el gobierno de Saddam Hussein. Fueron tales los pactos que se les entregó armamento. Y no olvidemos a Bin Laden mismo. Claro, y a la familia Bin Laden. Fue tan descarado esto que se les entregaba armamento al gobierno de Saddam Hussein para eliminar a los kurdos. Y justo ante esto, uno de nuestros oyentes, Saúl Gaona, nos hace una pregunta y dice: ¿qué opinión les genera a ustedes, muchachos, los grupos de Estado Islámico que están amenazando la paz mundial hoy? Leonardo, si nos puede contestar esa pregunta. Bueno, hay que decir que así como Al-Qaeda y Bin Laden fueron formados por Estados Unidos, esta Yihad Islámica y el Estado Islámico también es otro de los monstruos que genera Estados Unidos. Y así mismo como Al-Qaeda se le fue contra Estados Unidos, estos yihadistas se han ido contra los Estados Unidos. Por ejemplo, el apoyo que Estados Unidos les dio en Siria, ¿no?, fue decisivo para darles la capacidad militar de expandirse, ¿no? Yo recuerdo que hace poco leí en la prensa que Obama tenía dudas respecto de la entrega de armas a la gente que hacía oposición a Bashar al-Assad, tenía bastantes dudas, y esas dudas se traducían en no entregarle armas pesadas, pero sí de las otras, ¿no? O sea, todo ese conflicto bélico que hay en esa zona es incitado, provocado ya directamente por los Estados Unidos. De tal manera que poner el acento en la violencia de estos grupos fundamentalistas no me parece... No, yo creo que todo acto fundamentalista y violento debe ser repudiado, pero el asunto es quién genera, quién arma, quién genera, ¿no?, esos conflictos. ¿Y con qué beneficios, no? ¿Y con qué beneficios? ¿Con qué intereses? ¿Qué intereses hay ahí, no? Ya, de tal manera que es importante más bien condenar la política guerrerista de los Estados Unidos, que es la que genera todo este conflicto. Y ellos, o sea, manejan la lógica del control del mundo, ¿no? Y en función de ese control, ya, provocan guerras. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Vamos a escuchar un poco del discurso de Martin Luther King, que decía que él tiene un sueño, ¿sí?, que después de 100 años de firmar una carta de independencia en los Estados Unidos, seguían siendo tratados como esclavos mismo. Y él dijo dentro de su discurso que él tenía un sueño de que algún día, ¿sí?, los hombres fueran libres bajo un estado que fomenta la libertad. Vamos a escuchar a Vandag Bakermat con I Have a Dream. Primeramente vamos a ir a una pausa y después volveremos con el discurso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, y el Gobierno Parroquial de Aloa invitan a la presentación del Ballet Nacional del Ecuador con la obra El Eco de tu Adiós. Este sábado 13 de septiembre a las 19 horas en el Coliseo Luis Nieto Verdesoto. Asista con su familia. Entrada libre.

Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes por la invitación y la oportunidad de hablar de este hecho que de alguna manera tuvo una gran repercusión en toda América Latina. O sea, el proceso de la Unidad Popular y de Salvador Allende, que podríamos caracterizarlo como un proceso de liberación social y nacional por la vía pacífica, ¿no?, terminó siendo aplastado con la brutalidad represiva más espantosa por un general que había jurado hace pocos días lealtad al presidente Allende. En lo personal, yo era un joven estudiante universitario que vivió muy intensamente el proceso desde una militancia de izquierda, ¿no?, que estaba en el contexto de transformar una sociedad como la chilena, que era muy injusta y es hoy día muy injusta, muy desigual. La desigualdad en Chile es obscena, lo era antes del gobierno de Allende y lo sigue siendo hoy día, incluso después de haber terminado la dictadura. De alguna manera la dictadura se prolonga hasta hoy, puesto que Chile todavía tiene la constitución que dictó Pinochet. Es una vergüenza, ¿no?, pero así es. Y recién en este gobierno se piensa cambiar la constitución, y se la piensa cambiar, sí, de una forma negociada con los sectores de la derecha, los sectores que apoyaron la dictadura Pinochet, porque tienen un pánico horrible a una asamblea constituyente. Lo democrático correspondía que esa constitución pinochetista, dictatorial, ¿no?, fuera realizada a través de un proceso constituyente, participativo, democrático, que culminara en una asamblea constituyente. Personalmente, yo estuve detenido el 11, fui reprimido, ¿no?, por la dictadura, porque los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, donde yo estudiaba, nos tomamos la universidad para protestar contra el golpe de Estado. Nos rodearon los militares. Cabe decir que en nuestra universidad trabajaban en el Departamento de Extensión Cultural Víctor Jara, y estuvo con nosotros y fuimos testigos de cómo lo sacaron y nosotros lo vimos desaparecer, y apareció muerto, acribillado, con cerca de 40 balazos. Ya estuvimos con él. Después podría contar, si es que hay tiempo, la experiencia, porque me tocó por casualidad estar muy cercano al momento en que se lo llevan y lo hacen desaparecer. Lo torturaron horriblemente, después lo mataron. Acaban de detener a alguno de los responsables, y el principal responsable, el autor de los hechos, que están perfectamente identificados, se encuentra en Estados Unidos y está siguiendo un proceso de extradición. Bueno, lo importante es, a mi juicio, entender esto, es que Chile vivió, encabezado por Salvador Allende, pero un proceso de organización desde los sectores pobres, desde los trabajadores, sobre todo el eje del sujeto social de esa transformación fueron el movimiento de los trabajadores. Y se planteó una alianza de las fuerzas políticas que expresaba una unidad de la clase trabajadora en pos de un proceso de liberación que apuntara a abrir las puertas al socialismo. Todo esto se pensaba que, por la tradición institucional democrática chilena, podía realizarse por las vías pacíficas, vía electoral. Allende llegó, fue el primer marxista en el mundo que llegó al poder mediante unas elecciones, ¿ya? Pero cabe decir que las elecciones, y por la constitución chilena, Allende sacó un tercio de la votación, 30%+ de la votación, ¿ya? Y tuvo que ser ratificado, pero salió en primer lugar, y la constitución decía que el Congreso, en ese caso, elegía entre las dos primeras candidaturas, y se hizo una alianza con la Democracia Cristiana y se siguió la tradición de elegir al que había sacado más votos, ¿no? ¿Ya? De tal manera que de todas maneras siempre hubo una fuerte capacidad de la derecha de controlar, de la derecha y la Democracia Cristiana, que es otra cara de la derecha, de controlar importantes sectores, sobre todo medios, ¿no? Esto digo importante porque el golpe de Estado que dio Pinochet tuvo un apoyo de masas, digamos, o sea, sectores medios que lograron ser manipulados o asimilados por la propaganda de la oligarquía, que se pusieron en contra de Allende, ¿no? Incluso sectores trabajadores, una huelga de trabajadores del cobre, ¿no?, de la gran, en el sector de Rancagua, que también hicieron una huelga contra Salvador Allende. Ahora, para entender esto, la única forma de entender la ferocidad, la brutalidad, la tortura, el crimen, es que Allende realmente hizo cambios revolucionarios, o sea, nacionalizaron las riquezas básicas. Eso significaba quitarle a las empresas norteamericanas la gran minería del cobre, que es como el equivalente al petróleo para Ecuador, ¿no? ¿Ya? O sea, hasta hoy el ingreso fundamental del presupuesto sigue siendo la minería del cobre, ¿no? Se nacionalizó la banca, ¿ya? Se nacionalizaron los seguros, se profundizó un proceso de reforma agraria, es decir, se entregó la tierra a los campesinos. Es decir, el gobierno de Allende hizo reformas estructurales para lograr, en términos no populistas, ¿ya?, que los sectores pobres adquirieran dignidad humana. O sea, fue un profundo proceso revolucionario que impactó, digamos, todos los sectores de la sociedad, impactó en América Latina, y la ilusión de Allende y de muchos de los que compartían era que eso lo podíamos hacer pacíficamente. Esa ilusión fue rota brutalmente por los militares, que empezaron a asesinar a toda la gente de izquierda, que era por el hecho de ser de izquierda. Es decir, yo estuve detenido porque estuve detenido por ser una persona que quería justicia social para mi país, y eso no puede ser un delito en ningún lado, querer justicia social para mi país. Bien, si tienen alguna pregunta. De no haberse dado ese terrible hecho, de no haber sido tomado y Pinochet puesto en su dictadura, ¿cuál hubiera sido el destino de Chile? ¿Chile tendría una economía más fuerte hoy en día? ¿Fuera tal vez uno de los países con mayor dignidad, beneficios, justicia? Es difícil decir, ¿no?, porque entrar un poco en proyecciones, ¿ya? Pero indudablemente que la economía chilena durante el proceso de Salvador Allende, a pesar del sabotaje, la derecha comenzó a crear problemas de abastecimiento. Si ustedes ven lo de Venezuela hoy día, es muy parecido a lo que hacía allá en Chile: esconder el papel higiénico, esconder el café, esconder los cigarrillos. Y digo esconder porque todas esas cosas aparecieron como milagrosamente inmediatamente después del 11 de septiembre. Entonces era un sabotaje evidente de la derecha. Pero a pesar de todo eso, la economía chilena creció como nunca antes en la historia de Chile en el periodo de Salvador Allende. Una de las primeras frases de Foucault dice siempre: la primera batalla que hay que jugar es la del capital cultural, no el capital simbólico. ¿Cuál fue el rol que jugaron los medios de comunicación en la dictadura? Bueno, en la dictadura fueron absolutamente cómplices de los crímenes, ¿no? Hay titulares de diarios de derecha que dicen los desaparecidos es una mentira, ¿no? Y claro, ahora hay un informe, una investigación hecha presidida por un cardenal, Vallech, que logró determinar 3.500 muertos y cerca de 38.000 torturados, gente que fue sometida a la represión pinochetista. De tal manera que la prensa en la época, esa prensa que hizo oposición a Allende, hacía una oposición en nombre de la libertad, ¿no? Y ahora en la dictadura se olvidaron de la libertad, acataron y se hicieron cómplices. Hay un señor propietario del diario más importante de Chile, que se llama Mercurio, el señor Edward, que está probado que recibió financiamiento de la CIA para su periódico en la época de Salvador Allende, y es uno de los generadores y gestores de esta línea de masas que levantó la derecha en contra de Salvador Allende. O sea, tocaron los intereses de por ejemplo, de los colegios profesionales, de los profesionales, de los médicos. Empezaron a articular una posición ahí, los instituyeron como gremios, ¿ya? Que gente que se había asimilado al modo de vida capitalista y que vio en peligro el modo de vida, la ilusión que todo elemento de la pequeña burguesía tiene de pasar a ser miembro de la burguesía, ¿no? Entonces le rompieron, por decir así, la aspiración arribista, clasista, y eso lo sumó de alguna manera en contra de... Por eso los procesos rurales son complejos, bastante complejos. O sea, si ustedes ven cómo se articulan las clases sociales, ¿no? Y lo que vivió en realidad en Chile fue un intenso proceso de lucha de clases, en que los pobres intentaron, ¿no?, construir una sociedad de iguales para todos. Pero los sectores dominantes no quieren una sociedad de igual, quieren una sociedad que discrimine, una sociedad que segregue, una sociedad, ¿no?, que se instala sobre la desigualdad, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con el tema de Salvador Allende. Y recuerda escucharnos y seguirnos en Facebook, en Contagio Universal. Llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. No me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Empresaria, que me están ayudando a comprar para que junto con los otros avance con la responsabilidad histórica. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia. Hasta allí me siguió como una sombra el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Contagio Universal. Seguimos con el tema del 11 de septiembre, la dictadura de Pinochet que inició en esta fecha. Bueno, como nos relataba el profesor Leonardo, fue una época muy dura de cambio. Bueno, sobre todo con el cambio de la Unión Popular, queriendo dar un poco más de igualdad social, pero rota abruptamente por un golpe de Estado, sobre todo sangriento, y después de esto se implantan cambios, ¿no? Pero queremos saber, profesor, ¿qué cambios? O sea, se nacionalizó el cobre con Pinochet, hubo una reforma agraria, y cuando llega Pinochet, ¿qué pasa? Pinochet es un dictador muy criminal, ¿no? Pero no es tonto. No desnacionalizó el cobre, sino siguió recibiendo el dinero, y una parte muy importante del dinero que se recibía por concepto de la exportación del cobre lo destinó a las Fuerzas Armadas, lo destinó a subir los sueldos de los militares y lo destinó a subir, a comprar armas. Lo otro, la reforma agraria sí la desnaturalizó totalmente y devolvió todas las tierras a los terratenientes, ¿no? Y desarticuló toda la obra social de Salvador Allende. Y de ahí comenzó algo que Jonathan mencionaba antes, el experimento neoliberal más drástico que ha habido en el mundo, ¿ya? Entonces comenzaron a bajarle los salarios a los trabajadores, quitarle su seguro, dejarlo absolutamente vulnerable y empobrecidos, y le dio toda a la banca, devolvieron los bancos, ¿no? Es decir, un proceso de contrarrevolución y de experimento neoliberal a las consecuencias extremas, ¿no? De generar mucho desempleo, generar bajas de los salarios, cosa inaudita, ¿no? Y eso acompañado de una feroz represión, especializó servicios de seguridad como la conocida DINA y la conocida CNI, que empezaron a hacer una persecución total, siniestra. Por lo menos de los 17 años, por lo menos 15 de esos 17 años, Chile estuvo con toque de queda, fijado arbitrariamente, cada fiesta, cada vez que la dictadura inventaba algún atentado, alguna elemento subversivo en contra de, ¿no? Suspendían los derechos de las personas, suspendían la libre circulación por las calles, etcétera, etcétera. Entonces, el neoliberalismo en Chile fue impuesto a sangre y fuego. Bueno, profe. Y después de todo este proceso, hay también persecución, como usted decía, persecución de la más brutal, ya que la fuerza militar estaba en todo su apogeo y las desapariciones eran legales dentro de lo que es el Plan Cóndor de nuestro querido vecino que estamos hablando anteriormente, los Estados Unidos de Norteamérica, y obliga en ese entonces a estudiantes, militantes de izquierda como usted, a un proceso muy crudo que es el exilio. Cuéntenos algo de eso. Claro, evidente, miles de chilenos nos vimos obligados a abandonar nuestro país porque nuestras vidas corrían peligro, ¿no? Respecto de esto, una persona de la universidad que estudiaba, cuando fue este proceso de la investigación de las torturas, los crímenes, me escribió un email alentándome que yo me presentara mi testimonio a esa comisión, y me daba un dato, me decía, mira, en la Biblioteca Nacional de Chile hay un libro del general Contreras. El general Contreras es un general siniestro que está detenido hoy día, debe tener condenas más o menos por unos 600 años, ¿no? Y sigue en proceso y lo siguen condenando, ¿no? ¿Ya? Porque es un tipo culpable de la mayoría de los crímenes, culpable directo, ¿no? Y entre otras cosas, me acaba de llegar por vía internet un libro que se llama La danza de los cuervos, que relata el relato de un tipo que trabajaba de mozo, de sirviente, en un lugar de tortura que está ubicado en la calle Simón Bolívar en Chile, que tiene el triste récord de que todas las personas que cayeron detenidas ahí, ¿no?, ninguna salió viva. El exilio es sin duda es abandonar su cultura, abandonar su pueblo, abandonar su familia, ¿no? Y lo que hay que decir es que nosotros fuimos recibidos aquí en Ecuador, y tenemos que agradecer eternamente eso, porque recibimos la solidaridad del pueblo ecuatoriano, de la gente ecuatoriana, ¿ya? Y eso alivianó bastante, ¿no?, el estar en un país latinoamericano, en el mismo idioma, etcétera, etcétera. Y eso lo agradecemos mucho. Con respecto a esta temática, amigos y amigas, les queremos contar que en noviembre próximo se estrenará la película Allende en su laberinto, del chileno Miguel Itín. El film narra las últimas 7 horas de la vida del presidente socialista, pero no es un documental. El mismo Itín ha indicado que es una reconstrucción ficticia de los hechos, gracias a las entrevistas que él pudo tener y gracias a la amistad que él también conllevaba con Allende. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Les agradecemos su sintonía y no olviden, para el próximo sábado a las 5 de la tarde, esto es Contagio Universal. Mi nombre es Milo y muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a recordar a Gustavo Adrián Cerati con una de sus tantos éxitos.